bueno, fueron días bastante complicados desde que comenzó y sucedió todo. Todos fueron bastante complicados, donde nos encontramos con una realidad que quizás venía latente, pero no expuesta de esta manera, y donde por suerte contamos con el apoyo de gran parte del pueblo y de muchísimas organizaciones e institutos de derechos humanos, que por suerte eso nos hizo sentir muy apoyados y contenidos y unidos, digamos, para lo que sigue en esta lucha de pedido de justicia por el ataque. Mauricio, ¿cómo ves vos que se fue como desarmando este relato oficial del accidente que digamos planta la policía al relato actual? Sí, fue un relato muy burdo el que quisieron construir, que tarde o temprano en un pueblo como Monte iba a saltar la ficha, digamos, claramente, porque hasta ahí recién leía una nota de que sacaron les amigues de Clarín, ¿viste? Que no sé cómo acceden al expediente porque están enterados de cosas más rápido que los mismos equipos de abogados, y decían, amigues, irónicamente lo digo, Sí. y decían ahí, digamos que hasta el mismo secretario de seguridad había entrado a la división de las cámaras de seguridad de Monte, amenazándolos y diciéndolo que no caiga, que eso no podía salir de ahí, todo lo que había ocurrido, que estaba en juego su puesto de trabajo, los amenazaba. Digamos, y eso en un pueblo como Monte no iba a durar mucho, digamos, así que aunque le hubiese salido todo bien lo demás, se hubiese caído muy, muy prontamente todo, digamos. Sí. Vos, digamos, cuando fue esto a los días, escribiste o hiciste como un descargo por Facebook donde podés, digamos, unir este caso no como un hecho aislado, sino como otro caso más de gatillo fácil, digamos, que tal vez en otros lados de la provincia de Buenos Aires son más recurrentes. ¿Cómo impacta esto, digamos, en Monte? Si ha habido otros casos, si fue fácil también, digamos, de alguna forma decirlo, para el pueblo entender que esto no es un hecho aislado, esto es una práctica sistemática de la policía bonaerense. Sí, en principio. Digamos, no directamente, porque un caso como el que sucedió en Monte, digamos, es la primera vez que sucede así, que por lo menos nos enteramos y el pueblo también se entera de todo lo que sucedió, y puede tomar partido sobre eso, sobre la masacre y el asesinato directamente de los pibes, pero no con respecto a los abusos y el actuar diario que venía teniendo la policía ya hace mucho tiempo, digamos. Manejándose con una impunidad increíble y avanzando sobre los derechos de los pibes, sobre todo, de una forma que lo hacían, digamos, una forma muy impune, como se venían manejando, violando constantemente todos sus derechos y abusándolos, digamos, como hemos enterado muchos casos de violencia, muchos casos de abuso, de persecuciones de los pibes hasta la casa, de pegarles, de meterlos presos, de amenazarlos, digamos, en ese sentido, que es también uno de los pasos del camino del gatillo fácil, porque es parte del actuar de la policía, pero no directamente con la resolución que tuvo todo esto, que fue el asesinato de los pibes. En ese sentido, esto es lo primero y lo nuevo, lo que trae como un velo de conciencia para la sociedad sobre concientizar de que, bueno, de qué. También cuáles son las funciones de este tipo de instituciones con respecto a eso, pero con lo otro no asombraba. Sí lo que sucede es que el pueblo estaba muy callado, digamos. Había mucho miedo a hablar, de denunciar, y bueno. Sí, incluso Mauricio, quienes hablaron o quienes fueron testigos o aportaron imágenes o cámaras de seguridad, también fueron apretados, amenazados, ¿no? Algunos Sí, que no podían sí, sí, entrar ni a sí. sus puestos de trabajo porque habían aportado a esclarecer este caso. Sí, tal cual, tal cual. Siguió, digamos, desde el día que sucedió todo, siguió, por lo menos en esa semana, siguió la misma forma de operar y manejarse que tienen. Así que, sí. Y digamos, entendemos que desde el pueblo hubo una rápida solidaridad, una respuesta, uh-huh. Una bronca también que se pudo expresar en las calles, una bronca sí, mezclada sí. con impotencia. ¿Cuáles fueron las respuestas desde el municipio? ¿Qué fue lo que, digamos, en esto que primero salieron a intentar embarrar diciendo sí. que esto es un accidente, ¿qué vino pasando desde ahí? Sí, parte desde los funcionarios políticos encubrieron desde un principio, digamos, todo esto que sucedió, desconocían que había sido una masacre, que había habido tiros, que había sido como fue, decían que había sido un accidente. Esa fue la primera respuesta y ante la inmediata unión del pueblo saliendo a las calles y el pedido de respuesta, corriendo a la intendenta misma desde el corte de la ruta, se la echó del corte de la ruta, que se vaya de ahí. Entonces se vio que se le iba de las manos la situación y bueno, ahí empezó a acudir al mismo Ritondo, viajó acá, para La Plata y habló con Ritondo, o a Capital, no sé bien, el mismo martes. Y ahí empezaron a pedir, y el miércoles Monte estaba todo militarizado, digamos, con infantería, ese otro tipo de respuesta también, porque al haberse desafectado en principio toda la cúpula de la policía, toma intervención, se hace encargo de otro policía, que bueno, para restablecer el orden, como me dijeron, era necesario bajar a 20 camiones de infantería y militarizar todo Monte, digamos. Claro. Porque el pedido de respuesta es desorden. Entonces tienen que restablecer el orden y bajar a toda la infantería posible. Sí, Mauricio, y ahora, judicialmente, ¿cómo sigue el caso? ¿Cómo evolucionaría? Hasta donde yo sé, habían declarado los policías imputados en la causa y no sé más. Sé que habían declarado, sé que ellos venían declarados, que a Camila se le volvió a realizar una autopsia en el día sí. de ayer, por pedido parte, porque había dudas ahí, ya que la primera autopsia la realiza la Policía Científica de Provincia, entonces había desconfianza en cuanto a los resultados de esa autopsia, la administra la misma policía, entonces se le volvió a hacer y bueno, no habían dado negativo. Que haya tenido algún impacto de bala a ella, ¿no? Claro. Sí, recordemos que Camila le hacen la autopsia automáticamente después de la masacre y que desaparece el celular, digamos, uh-huh. como que hay muchísimas uh-huh. irregularidades. Por ahora son 13 sí. los detenidos y mañana se va a estar movilizando acá en la ciudad de La Plata. ¿Sabés si se van a movilizar desde Monte? ¿Cómo sí, se está organizando van eso? Van a salir varios colectivos. Sé que la Comisión Provincial puso un par de combis para que puedan venir familiares. Sé que bueno, hay otras organizaciones también que están viendo y gestionando otras combis. Se va a concentrar en Monte y allá van a salir colectivos, combis. No sé si colectivos, pero bueno, van a salir todos los autos y vehículos uh-huh. necesarios para que nadie se quede con las ganas de venir, y desde acá, bueno, sí, se va a concentrar en Plaza Italia, a las 2:30.